mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial, a través del 107.4 Onda Marina Radio y también a través de internet en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com o a través de las redes bajo la etiqueta Hipnotízate. Vamos a comenzar la sesión de hoy y lo vamos a hacer con un retorno inesperado y muy grato. Nené Cherry, hacía ya 18 años, la friolera de 18 años, que no sabíamos prácticamente nada de ella. No vamos a decir que estaba retirada del todo porque con cuentagotas ha ido soltando algún que otro proyectito, pero un álbum completo como tal y bajo su nombre hacía todos estos años que no lo escuchábamos desde los años 90. Pues bien, volvemos a encontrar a la sueca que tan famosa se hizo a finales de los 80 con un trabajo que se llama, al igual que esta contundente canción, Blank Project. La música de Nené Cherry nos sirve de portada en esta nueva edición de Hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Thank you. Nene Cherry debutó en el año 89 con Raw Like Sushi. Han pasado un buen montón de años y la volvemos a encontrar, y no porque sea una leyenda, entre comillas, de la música, sino porque tiene un álbum realmente rotundo y redondo, como es este Blank Project, al cual esta canción que acaba de sonar da título y sirve de presentación. Vamos a continuar por tierras suecas. Vamos a quedarnos con el segundo trabajo de un chico llamado Erik Berglund. Tiene un nombre artístico que es CEO. O sea, que los CEOs son los directores ejecutivos de la empresa, el jefazo de la empresa. Bueno, pues ese también es el nombre de este proyecto musical. Su segundo trabajo, como te digo, lleva por título Wonderland y contiene piezas psicodélicas como esta que da título al segundo trabajo de CEO. Will it dawn you? Will it dawn you? Will it dawn you? Música de subidón psicodélica con este chico que se hace llamar Theo. Y su segundo trabajo, Wonderland, pues con estos coros de habitantes misteriosos de los bosques del sur de Suecia. Todos los que hemos vivido en Suecia sabemos que es un país lleno de troll, de hadas, de seres pues misteriosos que le hacen los coros al amigo Theo, al amigo Erik Berglund. Wonderland, un álbum que no deberías de perderte. Otro álbum interesante que nos encontramos, el cuarto trabajo de Annie Clark, otra chica que actúa bajo seudónimo Saint Vincent, una habitual de Hipnosis, con este nuevo trabajo, Digital Witness, y canciones con este Psicopath. La música de Saint Vincent con nuevo look, con el pelo totalmente blanco, que le sienta realmente bien a esta tejana nacida en Dallas y que nos presenta lo que es su nuevo trabajo, el cuarto en su carrera tras Marry Me, Actor y Strange Mercy, una carrera que comenzó en el 2007 y que tiene continuación y en canciones tan buenas como esa que acaba de sonar llamada Psicopath. Vamos con otra novedad, el tercer trabajo, el esperadísimo tercer trabajo de una de las bandas más seguidas de todo el mundo, como son The Pains of Being Pure at Heart. Este álbum llevará por título Days of Abandon e incluirá canciones como este Simple and Sure, lo nuevo de los Pains. La música desde Brooklyn de The Pains of Being Pure at Heart, con el adelanto a lo que es su nuevo trabajo, su tercer trabajo, Days of Abandon, canciones redondas, simples, como su propio nombre indica, como este Simple and Sure, que nos deja muy buen sabor de boca. Como siempre, un compendio de distintos estilos, desde el shoegaze al noise pop, canciones de relumbrón, como siempre firmadas por este quinteto, The Pains of Being Pure at Heart. Vamos con otro supergrupo, en este caso de nuestro país, el llamado León Benavente, que no es otra cosa que una reunión de músicos veteranos provenientes de otras formaciones, entre las que destaca nuestro adorado Abraham Boba. León Benavente es un álbum que tiene unos meses, no es una novedad para nada, pero sin embargo, poco a poco ha ido calando y cada vez resulta más interesante. Vamos a quedarnos con una de las canciones que forman este álbum homónimo a la banda, León Benavente, llamada Ánimo Valiente. ¡Ánimo! escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Tú que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase. Eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo, ánimo, valiente. Hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido, que pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo, ánimo, valiente. Ánimo, ánimo. León Benavente, un álbum homónimo a la banda que llama a la revolución con canciones tan intensas, tan trepidantes como ese Ánimo Valiente, un álbum que no deberías de perderte. Te comentaba antes que este trabajo tenía unos cuantos meses. Son álbumes que, bueno, pues en la vorágine de álbumes que se van editando se nos quedan un poco traspapelados y que de pronto recuperamos y escucha a escucha pues se van haciendo un hueco en nuestra discoteca. Lo mismo ocurre con el álbum que llega a continuación. No es una novedad, pero no nos importa. Es un quinteto californiano que se llama The Crawlers. Tienen su primer trabajo con aire en retro, un álbum que mira al mejor surf pop, a los aires garajeros. El álbum se llama Hume at Heart y contiene canciones como este Dog Heart. Ellos son The Growlers. From the sky, still her and bringing. pretérito convenientemente reciclado por estos chicos, por The Growlers, este quinteto californiano de chicos muy muy jovencitos que miran al pasado a la hora de crear temazos como ese Dog Heart que puedes encontrar en su fantástico primer trabajo. De un álbum que tiene unos cuantos meses a una novedad total como es el nuevo álbum de Beck. Una auténtica leyenda, un auténtico número uno que nos entrega un nuevo trabajo. En este caso el álbum lleva por título Morning Face y nos recuerda a antiguos trabajos suyos, sobre todo a su trabajo del año 2002, aquel álbum que se llamó Sea Change. Beck tiene una carrera musical pues ya extensa, casi de 20 años. En 20 años pues da tiempo a hacer un poco de todo, ¿no? En este caso nos encontramos al Beck más tranquilo, aunque no triste, en un sentido más optimista. La canción que vamos a escuchar de ese nuevo trabajo tiene un nombre clásico, aunque no es una versión. La canción lleva por título Blue Moon y es lo nuevo de Beck Hansen. Yeah. lies that will divide is more than time. Pues lo dicho, un álbum tranquilo, un álbum sosegado en el que encontramos a un Beck semiacústico con canciones como ese Blue Moon dentro de este álbum Morning Face, uno más dentro de la dilatada discografía del californiano Beck Hansen. Vamos ahora con un músico de nuestro país llamado Ricardo Vicente, que lo conocimos en un álbum que hicieron entre tres, entre The New Ramones, entre Francisco Nixon y entre él. Aquel álbum se llamó El problema de los tres cuerpos, sonó aquí en Hipnosis y nos dejó muy buen sabor de boca. Y pensamos que Ricardo Vicente pues debería de tener una carrera en solitario. Bien, ya la tiene. Ha editado un álbum que lleva por título ¿Qué haces tan lejos de casa? Y contiene excelentes canciones, por supuesto, como esta que va a sonar, llamada A Joni Mitchell con todo mi cariño. Ricardo Vicente. No se te ocurra decir que fuimos poca cosa, porque no le importa a nadie dónde guardamos aquellos días de gloria. No se te ocurra decir que no volvimos a grabar más discos buenos, que no tuvimos nada listo a tiempo. Comes al mediodía y por la tarde te sientes fría, luego te vas a beber a un bar, todos te miran porque eres linda. Hoy tu pelo suelto y la ropa limpia, tú me dirás que no te suicidas, porque te vas a sentir tan mal, si tan mal no te va la vida, porque te voy a acompañar hasta la noche en que te ajustician, cuando te acusen de una vez de cosas serias que dan envidia. Si te preguntan tú di que no, para que nadie sepa que un día probamos algo que duele. Yo nunca he querido como aquel día, nunca he querido como aquel día. Dicen que no sabes dónde vas, solo ves luces en la autopista, y yo te quiero tal como estás, porque tan mal no nos va la vida. Dicen que el mundo se va a acabar, solo me importa que tú me sigas con tus canciones sin terminar, con tus excusas y tus pastillas. Si te preguntan tú di que no, para que nadie sepa que un día probamos algo que duele. Yo nunca he querido como aquel día, nunca he querido como aquel día, nunca he querido como aquel día. Decir que no volvimos a grabar más discos buenos, que no tuvimos nada listo a tiempo. Pues con una carga lírica bastante importante, Ricardo Vicente, un tipo a tener muy en cuenta. Joni Mitchell, Con todo mi amor, una de las canciones que se incluyen dentro de ¿Qué haces tan lejos de casa? Vamos ahora con música bien distinta, de música más de consumo, podríamos decir. Los temas que nos deja Didi al frente de las Dumb Dumb Girls. Tienen un nuevo trabajo, su tercer álbum llamado Too True, que se inaugura con esta Too True To Be Good. Son los nuevos temas de las Dumb Dumb Girls. Ahí queda la música de consumo, digamos, de los Dumb Dumb Girls con este nuevo trabajo, Too True, que se presenta con ese tema llamado Too True To Be Good. Algo por el estilo es lo que viene a continuación, la música de Sky Ferreira, o lo que debería ser, música comercial, una chica rubia, californiana, que estaba pues todo pensado para que se convirtiese pues en música de usar y tirar, y que sin embargo, con la presentación de su primer trabajo largo, Nighttime, My Time, pues le da un giro a esa carrera y se convierte en una especie de heroína del pop más oscuro. Vamos a quedarnos con una demostración de ello, y es este tema llamado I Will, firmado por Sky Ferreira. Take back the phone. La música de Sky Ferreira ha salido más disco a la chica de lo que se esperaba y ha editado un álbum muy muy interesante. Este Nighttime My Time, un álbum que reivindica pues el grunge, el noise, el pop más bailable, unas gotas de shoegaze, en fin, un compendio de estilos musicales para dar resultados tan vibrantes como ese que acaba de sonar, I Will. Vamos ahora con una joven banda de Los Ángeles llamadas Dream Boys, que lo suyo son las guitarras más limpias, las guitarras cristalinas que inventaron pues hace 40 años The Birds, que Teenage Fan Club pusieron también tan de moda durante los 90 y que ellos han sabido recoger el testigo. Dream Boys con este tema llamado Throat and Throw. Lo dicho, ves que no te engaño. Guitarras limpias, cristalinas, canciones soleadas, brillantes, como esa Throw and Throw firmada por estos chicos llamados Dream Boys, un álbum que hay que tener muy, muy en cuenta. Vamos ahora con un cuarteto que llegan desde Melbourne, desde Australia, que tiene un nombre muy simple, llamados The Stevens. Han presentado su primer trabajo, History of Aihien, con canciones como este Hein Sing. Ellos son The Stevens. Tal vez no lleguen a nada y probablemente ese sea su futuro, pero qué buenas canciones han creado en este primer trabajo de Stevens desde Australia, desde Melbourne, temas tan bonitos como ese Hein Sing. Llegamos al final del programa, lo hacemos con un músico de relumbrón, un tipo muy cotizado en la escena internacional como es Barry Hall. Ha editado un EP con 3 canciones, aunque es un EP bastante extenso. De hecho, este tema que va a sonar, que le da título al EP, pues dura más de 10 minutos. Se llama Rival Dealer. No va a dar tiempo a escucharlo completo, aunque desde luego sí que te recomiendo que te cojas el EP tranquilamente y le des una escucha, porque realmente merece la pena. Varial para despedir esta nueva sesión de Hipnosis. I'm gonna love you more than anyone. who I am. I don't know.